Parlando de Deportes, cuarta temporada. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. En fin, un sinnúmero de personajes en las diferentes ramas deportivas en más de 150 emisiones al aire. Y vamos por más. Camino a Tokio 2020. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios de comunicación deportivos. Aquí comenzamos. Una buena tarde para todos los oyentes de Parlando de Deportes. Este es el programa de aniversario. ¿Qué tal, Nardo? Luis, ¿qué tal? Juanchito, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa donde vamos a pasar muy lindo, muy chévere, a conocer un poco más a otros personajes, otros invitados, y bienvenidos. Qué gusto, Nardo, Nati, que estar aquí nuevamente en este año 2020, pues queremos y sabemos que va a ser de lo mejor en vista de que este programa va a salir de pelos. Y vamos a conocer todo lo que pasó en todo este año, y así también vamos a tener música en vivo, tal como lo hacemos en todos los programas de aniversario, en este tercer año al aire que cumplimos como programación. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo parlandodeportes@gmail.com. Otra forma de hacerlo también son a través de nuestras redes sociales, que son Twitter @parlandodeporte, por Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes. También se pueden contactar con nosotros a nuestro celular 0984-610-317. Juanchito, ¿cómo estuvo el año viejo? ¿No te quemaron? No todavía, que eso es una gracia. Aunque dicen que es bueno que le quemen para la buena suerte en el nuevo año. Pero uno se salva de vez en cuando. Nos pueden ustedes mandar nuestras noticias a parlandodeportes@gmail.com. Recuerden que por la página www.radiocce.com pueden ustedes escuchar y vernos a través de dando un clic en programación, también dando un clic en Parlando Deportes después de domingos de aprendizaje. Si quieren oír nuestros deportes para Corape Deportes, lo pueden hacer a través de la página www.corape.org.es, los martes a las 8 de la mañana. ¿Comenzamos con una canción? Sí, aquí estamos con música en vivo. Comencemos con música en vivo. Quisiera ser la fina madre selva que abrió su floración por la mañana para entregarte el perfume de la selva apenas entreabras tu ventana. Para que en mí te encantes, ser fuente azul, para que en mí te mires y ser canción, para que tú me cantes. El cinturón de armiño que oprima tu magnífica cintura y eternamente y en sensual cariño sentir entre mis hermosura, ser emoción para que ni te inspires, paisaje ser para que ni te encantes, ser fuente azul para que ni te mires, y ser canción para que tú me domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deporte. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva. Resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Así es, ya reintegrando a esta idea de aniversario y música en vivo. Vamos a comenzar entonces a anunciar a quienes están, nos están acompañando y realmente conocerles un poco más y cómo están introduciéndose dentro de lo que es la música, porque también un poco lo que siempre se necesita en hacer radio es la música. Gracias por la voz, Luis. Y gracias por la música, Jimmy. ¿Cómo estás? ¿Desde cuándo estás en la radio? En la música, en este caso. Sí. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por el aniversario de la programación, que cada vez va alcanzando mayor sintonía. Gracias a Luis, gracias a Nati y a los personeros de la radio por invitarme. Yo estoy en la música desde la adolescencia, en la época del colegio. Luego trabajé en la música. La música fue para mí la fuente de trabajo. Dirigí coros y dirigí también estudiantinas. Y luego, ya jubilado, tengo a cargo algunos grupos corales dirigiendo. Eso es a grandes rasgos mi pasar por la música. ¿Y desde cuándo te gusta, en este caso, tocar el piano y todas esas posibilidades? Bueno, como siempre decía yo a mis alumnos, la música nace, creo que, con nosotros, ¿no? Cuando nuestra mamá nos tararea las canciones de cuna, luego cuando somos niños las canciones infantiles en la escuela, en la adolescencia. Yo empecé con el piano en la adolescencia porque en mi casa compraron un piano y un acordeón. Entonces empecé ya. Luego en el colegio también empecé con la guitarra eléctrica y el bajo porque ya incursionábamos un poquito en el rock, y alguna vez también toqué un poco de percusión en la música folclórica. Entonces el piano fue el primer instrumento que tuve. ¿Cómo fue tu inicio de la parte musical? ¿Cómo estudiaste? Bueno, yo seguí con una profesora particular del Conservatorio Nacional de Música. Me dio clases a domicilio para la música clásica. Y luego la música popular, ya a través del oído y a través de las necesidades de cada grupo musical que yo integraba, música del recuerdo, música latinoamericana, música nacional, en fin, la variedad de géneros que hay. ¿Qué tan difícil es coordinar un grupo de diferentes voces? Nos ayuda, nos dices del tema de los coros. Sí. Primero se hace una audición para escuchar la voz, la tesitura de la voz de la... En este caso yo trabajé en un colegio femenino, entonces las voces son más o menos de estándar, y entonces se hace una selección de las voces agudas, medias y bajas. Entonces en el colegio no se puede hacer tan, ¿cómo se dice?, las voces no se puede exigir demasiado porque tienen otras obligaciones los estudiantes, pero se puede hacer a dos voces, que en este caso sería primera y segunda. Ya con gente profesional sí se puede hacer contralto, buscar más las voces masculinas, por ejemplo, tenor, bajo y barítono, y en las mujeres soprano, mezzo soprano y contralto. Eso se va haciendo mediante una audición, se les hace cantar un párrafo, una frase musical y se puede ver. Jimmy, les contamos a nuestros queridos oyentes que tú eres una persona no vidente, ¿no verdad? Sí. Sí, y cuéntanos, ¿tú sabes algo de la partitura a través de Braille, creo, no? Sí, nosotros tenemos un código que se llama musicografía en Braille. Se representa totalmente diferente al pentagrama, que es en tinta, que son las cinco líneas que constituyen el pentagrama. Nosotros leemos de corrido, entonces se nos complica porque no podemos al mismo tiempo leer y tocar, porque nosotros para leer el código Braille utilizamos las yemas de los dedos. Entonces al mismo tiempo no podríamos tocar como hacen las personas que ven, ponen su partitura al frente y pueden ir interpretando lo que les dice el papel. Nosotros tenemos que memorizar frases musicales de la partitura en Braille y luego interpretarlas. ¿Para ti ha sido un poco de impedimento este sistema de aprendizaje con Braille, la música? No, la música no, porque el Braille se aprende desde la escuela. Es como cualquier persona que utiliza la tinta, que desde niños empiezan con las bombitas, con los palitos. Igual en el Braille se hacen los puntos, luego se va se le va agilizando al tacto, se le va sensibilizando, y luego ya aplicar ya las letras, y luego ya el código de la música también se aplica con los mismos signos. Pero sigamos aquí en este aniversario entonces con la música, con esta grabación que estamos haciendo de aniversario, para que sigamos animando este programa. ¿Ya? Acércate a la... dosis profundo de pasión. En nuestra asistencia yo te brindaré, siendo luz en la frente, posaré y despegar este gran amor. Dame la tierna luz, dame la tierna luz, que tiene tu mirada, que tiene tu mirada, es como el titilar, es como el titilar de una estrella de amor, de una estrella de amor. Y en éxtasis profundo de pasión, mis besos tristes yo te brindaré, y en tu luz a la frente posaré la estrella de este gran amor. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte. Instagram, @parlandodeportes. Y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Y realmente estamos aquí en este programa de aniversario disfrutando toda esta música, y ya tenemos un invitado más. Aquí está con nosotros Juan Alberto. Bienvenido aquí al programa y a que nos ayudes también con el hecho de saber cuántos tú estás en la radio y cuánto te gusta un poco el hecho de ser radio. Muchísimas gracias, Leonardo. Amigos, quisiera felicitar el trabajo que ustedes vienen realizando, aportando el día a día con la sociedad a construir cultura, que eso es lo fundamental en nuestra sociedad. Sorprendido con el talento de Natalia, de Luis, y por supuesto admirado con este talento y las destrezas que Jimmy Proaño de los grupos corales ha compartido junto a nosotros. Yo encantado de poder compartir con ustedes este fabuloso programa que tienen el día de hoy, sumarme a este gran proyecto que la Casa de la Cultura lleva adelante. Trabajo acá en radio desde hace, bueno, me incorporo nuevamente a la radio. Ha sido para mí una de las experiencias muy hermosas. Creo que, si me permite citarte, Leonardo, empezamos un proyecto cuando estábamos en la universidad, allá en Radio Católica. Fue realmente maravilloso poder compartir un trabajo cercano con los jóvenes, sobre todo, ¿no? Hoy que la juventud necesita de guías, para nosotros es fundamental, y en aquel entonces fue muy oportuno llegar con un programa cercano, con un diálogo directo hacia los jóvenes. Hacer radio realmente es una manera directa de llegar a la ciudadanía con información puntual, con información concisa, en línea y sobre todo con credibilidad. Así es que estoy muy encantado de poder compartir junto a ustedes hoy este lindo programa y augurarles en este 2020 muchísimos más éxitos, que se vengan cargados con emoción, con mucho cariño, que sé que con todo el trabajo que ustedes lo vienen realizando, seguramente se va a cumplir. Sí, así es, como tú lo dijiste, esa primera experiencia en radio la hicimos hace más de 10 años ya en la colita juvenil, realmente con todo lo que es de la Salesiana y todos lo que se podría realizar ahí en Radio Católica Nacional. Creo que ya con una experiencia de más de 10 años, ya lo que se hace aquí es totalmente diferente. Así es, pero lo importante es que no se deja de lado precisamente el hecho de construir, de fomentar, de trabajar en los valores que actualmente están muy debilitados, si se puede decir. Sin embargo, lo importante es crear este tipo de espacios, construir, armar este tipo de proyectos que fomentan, que construyen, que aportan a la ciudadanía, y eso definitivamente enriquece a la sociedad y sobre todo a los jóvenes, para que tengan en cuenta que la cultura es fundamental potenciarla, promoverla, motivarla desde distintos frentes, ¿no? Eso no se tiene que perder. Así es que les invitamos justamente por eso a seguir compartiendo sus experiencias, a seguir aportando, a seguir invitando a las demás personas a que se sumen a cada una de las iniciativas que se plantean desde acá, desde este programa. Natalia, Luis, la idea sería que ustedes también nos cuenten qué de importante ha sido en este año incorporarse y estar dentro del programa de radio Parlando de Deportes. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti, Natalia, de este programa en este año? Porque llevamos 3 años haciendo. Bueno, para mí ha sido un gusto. De hecho, es un proyecto nuevo para mí, el trabajar aquí, el compartir aquí con todos ustedes. Ha sido muy enriquecedor porque a través de las vivencias de todos los personajes a los cuales entrevistamos, conocer su trayectoria, el esfuerzo que le ponen a cada deporte, a cada detalle para poder ganar una medalla, hace que en mí crezca el anhelo de valorar cada persona. O sea, el hecho de que estén preparándose, esforzándose, hace que en mí fluya como que no sería anhelo, fluya un sentimiento de apoyo, un sentimiento de vamos, sigan adelante, continúen con el trabajo que están haciendo, porque lo están haciendo bien. Y más aún, este proyecto que es aquí, Parlando de Deportes, de lo que se enfoca es en fomentar el deporte, no solamente el fútbol, de fomentar el deporte en todos los campos, básquetbol, vóley, natación, ciclismo, el tenis. Y más que nada el seguir ayudando a cada persona que nos escucha o animarla a que trabaje en este tipo de deportes, porque es muy enriquecedor, es muy valioso y es algo que nos llena, ¿no? Y sirve para toda la vida. Para mí ha sido muy, muy bonito el trabajar aquí y continuar aquí en Parlando de Deportes. Ahí justamente solamente una precisión, y es que se considera como muy, o está muy marcado el tema del fútbol como tal, ¿no? Pero sin embargo, en nuestra sociedad existen múltiples disciplinas deportivas que muchas veces quedan relegados, que es lo que tú estabas mencionando, a lo que pasábamos por acá nomás en el Parque Elegido. Hay este tema de las, no sé exactamente, pelota nacional, cosas tan lindas que yo cuando era niño, por supuesto que veía con gran admiración este tipo de deporte curioso, con esa raqueta enorme y pesada, que donde tienes que sacar brazo a lo macho, ¿no? Entonces, pero a veces es como que se deja de poco de lado este tipo de deportes, de disciplinas, y la gente, los chicos van creciendo con lo que actualmente los pone en la televisión, ¿no? Pero hay mucho más allá de eso. Hay que construir, hay que fomentar y hay que indicar a los jóvenes que existen múltiples disciplinas, y aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, existen este tipo de deportes, como lo acaba de mencionar Leonardo, Luis, la pelota nacional, que eso también valdría la pena fomentarlo, dinamizarlo, darlo a conocer, que es muy bonito y enriquecedor, ¿no? Que no se pierdan esas malas costumbres, esas buenas costumbres, y de hecho pues seguirlas fomentando, que es lo importante. Nos pusimos un objetivo este año, que es de difundir a todos aquellos deportistas que en este caso van a participar en Tokio 2020. Este año lo hacen, la Olimpiada se cumple este año, y la mayoría de ellos estuvo el año anterior con nosotros y solo nos faltó a Alejandro Castillo, que hicimos un programa especial sobre él, y un deportista más. Pero los demás que van a participar estuvieron en nuestros micrófonos, compartieron con nosotros, o lo hicimos vía WhatsApp, vía online, tanto Glenda Morejón, tanto como el Neysira Gómez, todos ellos han participado, y es una gran emoción poder haber difundido toda esa parte de lo que van a participar en el Tokio 2020. Luis, ¿qué tal ha sido para ti incorporarte a este programa? Bueno, yo cuando pensé jubilarme, yo fui profesor de un colegio femenino aquí en Quito, ¿no? Justamente compañero de Jimmy. estuvimos trabajando en el Colegio Simón Bolívar. Y cuando yo pensaba jubilarme, y llegó la jubilación, gracias a Dios, pues siempre mi inquietud, mi sueño fue formar parte de una grabación en una emisora. A mí siempre me gustó la radio, siempre. Entonces dije, algún momento será posible. En un rato que me jubilé, pues gracias a mi hijita Nati, y me dice, ven papi, vamos a hacer esta cosa. Y estamos reemplazando a una niña que está por España, creo que es Daniela, ¿no? Entonces, una experiencia muy bonita, muy linda. Y a través de todo esto, pues, queremos llegar, no solamente al fútbol. El fútbol ya está muy trillado. Entonces, hay diferentes disciplinas deportivas. Sí, también alguna vez me comentaba Nardo que habían invitado a unas personas no videntes que jugaban, creo que, indoor fútbol o así. Sí. Sí. Entonces, aquí Jimmy también me tiene que dar porque es un buen participante en cuestión de ajedrez. Oh, así que también algún momentito le ponemos a que nos cuente cómo son las experiencias de eso, ¿no? Así que muy contento, muy feliz y muy agradecido, y que desearles éxitos en este programa durante este año. Yo creo que lo más importante del aniversario y del programa en todo este tercer año fue que hubo dos personas que lograron contactarnos y nos pidieron que difundamos su deporte. Nosotros, durante todo el trabajo que se ha hecho en el programa, nos ha tocado estar contactando, buscando gente y trayendo a personas que quieran difundirse en el programa. Pero pasando los tres años, la difusión, la cantidad de cosas que hemos hecho, logró que, en este caso, una persona de trail running, otra persona que quería hacer un reto en lo que se refiere a correr 10.000 kilómetros en 10 días, o 1.000 kilómetros en 10 días, más o menos era la posibilidad de hacerlo, ¿sí? 100 kilómetros diarios lo que tenía que hacerlo. Entonces, esa idea de poder lograr difundir todo ese deporte y poder ayudarles a cumplir sus desafíos, y a través de este canal y también de las redes sociales, porque con el andinista también se hizo toda una difusión de la noticia de lo que logró en la carrera vertical más alta de todo el mundo. Entonces, creo que eso fue lo que mejor, o la mejor experiencia para este aniversario y para este programa. Excelente. Así es, yo también quiero agradecer mucho a nuestros oyentes porque nos han ido sintonizando poco a poco, nos conocen ya un poco más en redes sociales, invitarles a que nos sigan escuchando a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @ Parlando Deportes, en Facebook, Parlando de Deportes, y en Instagram, @ Parlando Deportes. Agradecer también que a través de estos medios nosotros podemos llegar a más personas, y como les comenté anteriormente, el seguir fomentando el deporte, la cultura, el realizar otro tipo de actividades que no sean netamente encasillado el fútbol, y disfrutar, que es lo más importante, porque a pesar de que se requiere de esfuerzo, en el deporte se disfruta. Y eso de hacer radio también y poner diferentes voces, eso de hacer preguntas capciosas, eso también es totalmente diferente. ¿Qué tal a veces jugar con el doble sentido en la radio, Juan Alberto? Bueno, eso es en radio para nosotros muy, muy importante, muy bonito, te cautiva incluso, acaricia el oído, mi modo de entender, puesto que el oyente, usted que nos está escuchando, tiene ya se hace la idea de lo que nosotros tratamos de hacer y crea en su imaginario ya una especie de concepción. Y lo sorprendente es que estamos trabajando en un mundo totalmente diferente cuando nosotros le damos la respuesta. Entonces, pero es la manera de podernos acercar, de podernos interactuar y de poder crear ese vínculo entre usted y la radio, que es un mundo mágico definitivamente, porque nosotros estamos acá entre compañeros, pero créame, lo sentimos, donde usted está, lo sentimos. Sabemos cuáles son sus inquietudes, sus requerimientos, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere escuchar. Y nosotros, como locutores o acá desde la cabina, estamos muy gustosos de poder compartir día a día con usted, y más aún con este tipo de inquietudes cuando surgen las preguntas capciosas. Entonces, vamos a ir con música y después seguimos con las preguntas que está aquí en el programa de aniversario.

perdón que te corté la palabra antes de empezar con la música. No, tranquilo, Nardo. Más bien, cuéntanos, Juanchito, para ti, ¿qué tal ha sido la experiencia todos estos 3 años, un año más que hemos pasado, hemos compartido? Yo no debería decir nada de eso, realmente. Para mí, hablas en radio, a veces estás confabulando mis cosas mientras las pienso, realmente es una buena experiencia. Lo único que a veces no me entienden lo que quiero decir, pregunto cosas a veces sin sentido, pero al final por ahí salen las cosas. ¿Y cómo te has sentido pues con papá e hija? Yo creo que más el importante es el aporte, que quieran venir, que vieran con esas ganas de venir a hacer las cosas y que me aguanten todas las diabluras que uno se las inventa. Jimmy, ¿qué dices? ¿Cómo te estás sintiendo? Súper bien, parece una familia, parece que lo que ustedes coordinan, lo que ustedes hablan, parece un libreto, pero no, es espontáneo. Y eso da la categoría de la gente profesional que trabaja aquí y yo me siento como una familia. Gracias, Jimmy. Ahora que lo verte en otros personajes, ¿no? Le llama la atención, por ejemplo, a un pequeño y gran invitado que también tengo por aquí a mi lado. El hecho de poder improvisar cierto tipo de papeles también nos hace crear, nos hace soñar, nos hace llegar a otro tipo de realidades. El personaje, que puede ser un niño, un adulto, un joven, un anciano, pero el hecho de poder llegar a calar en distintos ámbitos de nuestra cultura es lo fundamental, porque así somos los quiteños, tenemos sal, somos divertidos, somos alegres, somos entusiastas, tenemos esa chispa que le ponemos humor, somos respetuosos y damos también piropos a las damas, a la bella dama que también nos acompaña. Pero ese mensaje que se transmite llega a todas y cada una de nuestras radioescuchas. Y eso es lo bonito, improvisar, crear personajes que se identifican conmigo, que se identifican con usted que nos escucha, que está ahí en la casa precisamente en este instante, qué sé yo, yendo a servirse una tacita de café antes de que empiece la cena o la merienda. Y escuchar una voz quizá de su tío, quizá de su primo o de su abuelito. Yo estimo que y considero que le acerca más aún a la radio. La radio, este medio que por excelencia ha estado acompañándole a usted, a sus abuelitos, a sus bisabuelos, en grandes acontecimientos de nuestro país a nivel internacional y que usted se enteró primero por la radio. Considerando que actualmente la información ahora llega por redes sociales, pero no pierda de vista y tenga en cuenta que mucha de la información que le llega por redes sociales no es 100% verdadera. Así es que una de las fuentes principales y primordiales que usted está escuchando, como esta radio seria, a través de este programa, usted tenga la certeza de que se va a informar. Se va a informar de primera mano y con credibilidad. Entonces la radio es un medio realmente por excelencia que llega con prontitud y cercanía allá, a donde usted lo necesite. Yo lo decía especialmente en lo que se refiere a la modulación de voz o a la interpretación de personajes que me ha tocado. Lo decía el día lunes en el colegio. Me ha tocado hacer de diablo, de Grinch. Lo hice antes de vacaciones, me disfracé, me pinté. Y realmente solo interpretar ese personaje que odia la Navidad, que no le gusta hacer nada, te transforma un poco y haces la función, ¿no? Y te metes en el papel. Me ha tocado miles de personajes ya durante mi vida, desde el mimo, desde los 13 años hasta este Grinch último que me tocó también participar, pero yo creo que cada vez que hago el ridículo de esa manera, lo decía yo me pongo esa parte de la cultura dentro del personaje y ahí sí fluye normalmente todo lo que yo puedo realmente hacer. Pero mira, es un dato interesante porque lo que mencionaba anteriormente, nosotros en casa, por lo general somos así, le vemos que se tropieza a alguien, un familiar, y le remedamos. Que determinado primo, tío, amigo habla de determinado modo y también lo imitamos. Entonces somos así. Entonces, desde una cabina de radio, lo que se trata es de humanizar los micrófonos, de no temer a este tipo de aparatos, por decirlo así, pero de llegar justamente con lo que somos. No tratar de ser algo que estamos inventándonos, sino de ser autóctonos en el buen sentido de la palabra, en este caso, de ser lo que somos y cómo somos los quiteños. Lo que te decía, espontáneos, alegres, con esa chispa, con esa alegría de imitar, de ser felices, porque de eso se trata la vida, de sonreír, de ser constantes, de tener la alegría y de transmitir eso a nuestros seres queridos, a nuestra familia. Y si imitar a alguien te produce risa, pues adelante. Estamos, Juan Alberto, una situación. Yo quisiera en esta oportunidad, estamos entre quiteños, ¿verdad? Pero mi amigo Jimmy no es quiteño, es de Río, digo, de Riobamba. Pero él tiene un talento también. Y sí, y además él tiene un talento extraordinario y es bueno para una sal quiteña. Así que le voy a invitar a que nos cuente un chistecito. A ver, Jimmy. A propósito de lo que estaban diciendo de las imitaciones, quiero que me digan qué significa esto. Silencio. ¿No? Es un diálogo entre una serpiente cascabel y una bibliotecaria. ¿No ven? Que tiene bueno, la sal de quiteño. Él ya vive muchos años acá, ¿no? De adolescente, está por acá y es interesante. ¿No sé, Nati, algo más? Sí, aquí en la radio puede uno crear muchas cosas, ¿no? Disfrutar, amenizar. Y eso es lo importante, que nosotros siempre buscamos la forma de hacer divertir, de compartir y de enseñar y aprender a todos ustedes, entre nosotros mismos. Una cosa más, ¿aprendieron o no aprendieron a jugar 40? Claro que sí. Ya que hablaron del asunto quiteño. A mí me tocó pasar todo manual. Yo creo que quiteño que se respeta tiene que saber el 40, si no, dos por supuesto. Y no les digo que aquí también es quiteño, y él fue campeón de 40. A pesar de todo, él tiene sus cartas especiales, como marcadas en sus esquinas del braille, y él juega con personas que sí pueden ver, entonces es buenazo para él. Es interesante, por ejemplo, yo desconocía. ¿Sí? Y hay tantas cosas que se pueden dar a conocer a través de estos micrófonos, ¿no? Por eso, de ahí decía yo la importancia de poder sintonizar la radio, de poder enterarte más allá de las redes sociales. Yo sé que ahora actualmente puedes tener la información en internet, pero cosas como estas, cosas cercanas, casos reales de personas que incluso ahora puedes escuchar, es bueno aprender y saber y conocer. Yo al menos me estoy enterando hoy que había cartas con este tipo de sí, elementos o marcas para poder jugar incluso 40, pero excelente. Eso es una muy buena noticia. Uh-huh. Nosotros nos hemos apropiado de esos medios, porque a través de las redes sociales hemos informado, hemos trabajado, porque ahora somos parte de ellas. No podemos quedarnos o divorciarnos de todas estas redes sociales. Nos ha tocado hacer videos, nos ha tocado buscar mucho imágenes para que siga la difusión del programa. Yo creo lo importante es poder intercambiar e integrar los lenguajes para que todo funcione, ¿no? Sí, yo pienso que así como todo evoluciona, la radio también empieza a trascender. Y por supuesto hay que sumarse a una corriente tecnológica. El hecho de podernos tener una plataforma que a ti te dé a conocer sobre las actividades que realizas, me parece que también es una ventana muy importante que llegas a nivel internacional, a lugares inimaginables. De ahí precisamente los videos virales, por ejemplo, en donde se han hecho buenas obras u obras sociales. Entonces, en ese sentido, para mí es muy importante también tener en cuenta este tipo de plataformas, las redes sociales, porque allí es donde se potencializa el mensaje. Y sí, yo considero importante de poder participar, de podernos dar a conocer a través de estas plataformas, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que hay que clasificar y tener muy en consideración a qué tipo de información es la que estamos acudiendo. Eso es importante, ¿no? Porque como les mencionaba, si bien existe demasiada información en internet, hay que saber a qué tipo de direcciones electrónicas o fuentes acudimos, porque también existe información o desinformación y eso hay que tener en cuenta. Listo, pero sigamos con la música porque nos falta un segmento más y con eso terminaríamos este programa aniversario. 3 años aquí en Parlando Deportes. Claro que sí, vamos a escuchar a Jimmy en un solo, no sé qué canción es, Jimmy. Tengo un pasillo rápido de Luis Aníbal Granja que se llama Alegrías, de acorde con lo que estamos celebrando. Muy bien, adelante, Jimmy. De 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos los estaremos parlando. Muy puntual a cada uno. ¿Qué espera para el 2020? Para el 2020, que sigan llegando deportes nuevos y que sea con la mayor bendición de Dios en todo aspecto. Bueno, yo para el 2020 deseo de todo corazón que continuemos con este programa, que sigamos llegando a más familias, a más hogares, y que sigamos teniendo igual más deportistas, más deportes por conocer y más gente que se quiere integrar a esta familia. Yo, felicidad. Creo que es importante fomentar en cada uno de nuestros hogares alegría, felicidad, esperanza. Y si es que este es uno de los medios que a usted le toca su corazón, entonces está en el medio correcto. Y desde aquí poder compartir momentos agradables. Recuerde que las preocupaciones pasan, pero su salud, pues sobre todas las cosas, es lo más importante. Así es que usted tiene que ser feliz, tiene que ser alegre. Tenemos que llegar y generar circunstancias bonitas, circunstancias alegres, circunstancias que nos hagan ser feliz y sentirnos felices por lo que somos, por lo que tenemos. Y usted va a ver que el día a día simplemente va a surgir de manera maravillosa. No necesariamente esperemos tener cosas materiales ni nada por el estilo. Si es que usted es feliz, creo que lo tiene todo. Así es que comparta, viva, aproveche la existencia de sus seres queridos, de sus amigos, aproveche su presencia. Así es que para este 2020 yo le deseo justamente esto, y que nosotros también podamos desde aquí portar en su proyecto de vida con un granito de arena. Sí, este 2020 lo que se espera es que la participación de las Olimpiadas de cada uno de los deportistas sea para una o dos medallas, por lo menos, en esa Olimpiada. Lo que tenemos grandes oportunidades, se ha visto muy buenos deportistas, y creo que Neysi de Gómez lo hará muy bien, y está proyectado también dos medallas en lucha, y si Glenda Morejón sigue caminando como lo está haciendo, entonces por ahí hay muy buenas posibilidades. Y el año olímpico empieza de aquí a dos semanas, ¿no? Recuerden que en el tema del fútbol, el preolímpico sub-23 se hará en dos semanas, y podemos tal vez tener a la mini fi dentro de la Olimpiada. Así que eso es lo que se espera, y también contarles algo, ¿no? Estamos en nuevas instalaciones, estamos en nueva radio, y así que esperemos que les haya gustado a ustedes este pequeño paseo. ¿Qué te pareció el rato que entraste a la nueva radio CC? No, pues siempre en casa nuevo, ¿verdad? Claro. Y también quería... ¡El paquete! Quería ver si que Jimmy también nos dejó unas palabritas, y bienvenido, no es la primera ni la última. Muchas gracias. Yo para el año 2020 y para el futuro quiero utilizar una frase de un bolero súper antiguo que dice: salud, dinero y amor. Con eso se consigue la felicidad, y ese es el deseo para los que estamos aquí, para los que nos oyen y para nuestros conocidos y familiares. Salud, dinero y amor. Salud. Salud. Salud. Dinero. Y que nos escuchen en este nuevo año a través de las dos medios que nosotros tenemos, www.radiocc.com y la 940M. ¿Terminamos con música? Por supuesto. ¿Nuestra interacción con el deporte ecuatoriano se acabó? No. Tan solo por esta semana. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo. Parlando de deportes, al mismo horario por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una producción de Magno Producciones.